pero no se acerque tanto. Mami, tú no sabes cómo tengo la... atrevido. Mi novio nos está mirando. Ay, papi, pero no se acerque tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Mami, tú no sabes cómo tengo la... Me.